Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a Diálogo Pastoral. Aquí estamos directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, la única ciudad espacial del planeta Tierra. Dios bendiga a Houston, Dios bendiga a cada hogar donde estamos llegando en este momento. Estamos llegando a usted a través de la radio y a través de la televisión. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo, full power, todo poder, en canal 55.3 Digital Nación TV. Estamos transmitiendo al mediodía en este tiempo, en este mismo momento. Estamos transmitiendo todas las tardes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, dos veces al día sale este programa. En Nación TV, en dos versiones diferentes. Así que en el día de hoy es la versión de Diálogo Pastoral en este momento y la versión en la tarde, la versión de Centro Evangélico Cristiano. Usted puede sintonizarnos las dos veces. En la tarde, de lunes a domingo, salimos de 5 a 6 de la tarde. Y en la versión Diálogo Pastoral en la mañana, el mediodía, de lunes a viernes. Así que estamos en vivo. Y por supuesto, la emisora base para nosotros en la ciudad de Houston en este tiempo, que es Radio Aleluya 88.1 FM y 980 AM, rompiendo antenas, hermanos míos, esta radio de poderosa que está. Estamos transmitiendo a muchas ciudades, Freeport, Angleton, estamos transmitiendo a Centerville, estamos transmitiendo a Livingston y gran parte del estado de Texas está siendo cubierto a través de las ondas gencianas, ondas radiales de Radio Aleluya. Y por supuesto hay una red de emisoras que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral, KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California para todo el mundo. La frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos en las 1590 de Miami. Estamos transmitiendo a través de Impacto Radio. Esto es dos emisoras, AM y FM, en México. Esto es en Veracruz. Con ustedes estamos también a través de Radio Jerusalén y La Voz de Salvación en El Salvador. Estamos en Puerto Cortés y Cholutecas. Ahorita no tengo la frecuencia, pero son emisoras FM por allá por los 90 puntos y algo. Estamos también transmitiendo en Anca, Chimbote y El Piura, varias emisoras, y una de ellas es Antena 2000 allá en el Perú. Estamos a través de FM Vida en Santiago de Chile. Estamos a través de Radio Triunfo en el Uruguay, Radio Luz de Argentina en Argentina, Radio Abenecer, Radio Sol de Justicia y Radio Amiga. Esto es en Argentina. Estamos transmitiendo en el Chubut, en La Pampa, Paraná, Entre Ríos, San Luis, Santa Rosa y Buenos Aires. A través de la internet, dialogopastoral.com. Y a través de la radio cibernética, estamos en Radio Aleluya ORG. Así que estos son todos los rinconcitos por donde nosotros nos infiltramos para llegar a ustedes y hacer esta revolución a esta hora. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Y estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Así que ya vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a ustedes. Voy a abrir la línea temprano, hoy vamos a hacer un programa abierto, pero estaba mirando así un ratito. Yo no sé si usted se recuerda que en el día de ayer alguien me llamó y me dijo, hermano, Cristo murió, fue un día miércoles, me dijeron ayer, porque Daniel dice, y yo estaba buscando a Daniel, digo, déjame ver qué es lo que Daniel dice. Normalmente cuando ustedes me hacen preguntas, yo no tengo el tiempo de ponerme a hojear la Biblia, porque si no se quita la dinámica del programa. Yo estaba mirando lo que Daniel dice. Yo estaba en mi punto en el día de ayer. Y oiga bien, en Daniel capítulo 9, mira qué es lo que dice aquí. Cuando Daniel estaba buscando a Dios y quería saber sobre cuál iba a ser el futuro de Israel, que estaba prácticamente en Babilonia, y Dios le manda a aclarar los conceptos. Oiga lo que dice, 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe? Pues, y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías principiará, habrá 7 semanas y 62 semanas. Algunos han interpretado esto, las 7 semanas, que fue exactamente el tiempo que duró específicamente la edificación del templo y la restauración de los muros y todo esto. Bueno, pero mi punto aquí viene, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe. En otras palabras, habla de la venida del anticristo. Prácticamente aquí se está hablando de las 70 semanas de Daniel. Y cuando la hermana decía, ¿no?, que a mitad de la semana murió Jesucristo, por ahí andaba ella diciendo, prácticamente a mitad de la semana lo que ocurre en la gran tribulación, y es algo de la gran tribulación, es que el anticristo rompería el pacto a mitad de la semana. 3 años y medio, porque una semana, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel, porque estas 70 semanas son 7 años por semana, son 490 años, que exactamente fue el tiempo desde la salida del pueblo hasta la llegada de Jesucristo el Mesías, y la última semana será la semana de la gran tribulación. Entonces, yo creo que esto es importante porque muchas veces, hermano, ¿y por qué estoy trayendo esto de nuevo? Muchas veces, hermano, hay gente que toman conceptos de las cosas fuera del contexto de lo que se está hablando y se lo aplican a otra cosa y se confunden. Y este es el problema que ocurre muchas veces, que en muchas de estas doctrinas, y yo sé más o menos de dónde vienen esas doctrinas, muchas de estas doctrinas aparecen así, tomando conceptos bíblicos o preceptos de la Biblia fuera de su contexto, y se aplican a otra cosa poniendo la Biblia a decir lo que en realidad no dice. Muy bien, vamos a comenzar a dialogar con usted y vamos a contestar sus preguntas. Recuerde la regla: cuando le diga esté en el aire, recuerde que usted ya está en el aire, debe de hablar. No quiera escucharse por la televisión o por la radio. Sencillamente, si se quiere escuchar, se va a confundir. Y de esta manera no podremos hacer el programa con fluidez y voy a tener que darle paso a otra persona. No me llame con preguntas capciosas, preguntas para discutir, para pelear. Con ese espíritu no queremos hablar. No me llame con pregunta de, hermano, ¿qué opina de un pastor? Hermano, en mi iglesia tal lío, porque no estamos aquí para dilucidar líos de iglesias y problemas, que es lamentable que ocurran, pero este no es nuestro objetivo. El objetivo nuestro es edificarle lo mejor que nosotros podamos. Las líneas se están llenando. 713-991-5760. Vamos a la primeritita llamada. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Amén. En el libro de Daniel, él empieza narrando cuando Nabucodonosor lo llevó cautivo a Babilonia. Uh-huh. Y habla del mes tercero. Jeremías 46 habla del ¿De qué mes tercero? No entiendo. Okay, cuando Israel fue llevado a Babilonia. Okay. Y lo que me quiere decir que hay una diferencia en el mes. Exactamente, no, ¿a qué se refiere? No tengo opinión de eso, hermano. Okay, muchísimas. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Me puede hacer favor de decirme qué opina usted sobre la iridología? La iridología. Iridología, sí, la hermano. La iridología, sí. Es algo que se practica supuestamente para, entre comillas, diagnosticar, que en primer lugar no tiene una base científica y en segundo lugar hay una base ocultista allí, y por lo tanto yo opino que el cristiano no debe andar en esas cosas. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Adelante. Delante de los ojos de Dios, ¿la cremación es mala? Hermano, esa preguntita me la han hecho 1,000,000 de veces. La gente en la Biblia se entierra. Ahora, si a usted o su familia después de muerto lo quema, usted no tiene control sobre eso. ¿Ok? Ok. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Le quería preguntar sobre, por ejemplo, cualquier persona que ya aceptó a Cristo. ¿Esa persona puede bautizar a cualquier persona? No, porque él, normalmente un ministro es el que bautiza, ¿ok? A menos que en su iglesia esa persona le hayan dado comisión para bautizar, ¿ok? No, pero, por ejemplo, si estoy en un lugar alejado... Entonces su iglesia debe de comisionarlo para que haga eso. Ah, ok, bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas. Buenos días, hermano. Mire, mi hija tiene 16 años y ella está interesada en ir a una iglesia en donde usan velo, no se maquillan y que... Bueno, hermana, el ponerse velo o no ponerse velo no es lo que salva. Si ella quiere ir allá, bueno, el problema de ella. ¿Pero ellos pueden profetizar acerca de cosas que le van a pasar a ella o no? Yo no creo en profecía directiva, creo en el don de profecía para edificación, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Así que sepa ella dónde se está metiendo. Ok, gracias. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 16 años. Y le acabas de decir... Todavía a los 16 años usted puede decirle dónde vaya. Lo de la Navidad dice ya que no se puede celebrar el árbol de Navidad. Si sigue ahí, si ella sigue ahí, la van a hacer una alta fanática. La van a fanatizar ahí adentro. Pero, vuelvo y le repito, lo importante en este caso es usted influenciarle a ella con la verdad. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios les guarde. Amén, Dios lo bendiga. Hermano, yo tengo dos preguntas. La primera es, en Marcos 4, 24, donde dice, mirad lo que oís. O sea, ¿cómo podemos mirar lo que escuchamos? Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Déjeme ver qué es lo que usted está leyendo, porque... Marcos 4:24. El asunto, mire, hermana, el problema nuestro, le voy a decir, el problema de la gente es que muchas veces se enfocan en una palabrita, pero no se están enfocando en el contexto. Si es cierto lo que usted me está diciendo, que no tengo por qué dudarlo, allí la importancia no es mirar lo que oí, la importancia es el mensaje que viene después. Prácticamente... lo que ahí está diciendo es pon atención, date cuenta, fíjate. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Aquí tengo la Biblia. Por eso no me gusta buscar la Biblia, porque perdemos mucho tiempo jugando. Aquí estamos. Dice, le dijo tanto, mirad lo que está diciendo, pon atención a lo que está escuchando. Oh, ok. ¿Entiende? Él dice, mirad lo que oí, porque con la medida con que medido será medido. En otras palabras, pon atención a lo que escuche. Y más adelante lo que está diciendo es, mira cómo reacciona. Porque eres responsable. Entonces, aquí viene la enseñanza con respecto a esta pregunta. Ahí dice, mirad lo que oís. Si nos enfocamos, ¿cómo voy a mirar lo que estoy escuchando? Obviamente con los ojos no va a mirar con los ojos lo que está poniendo atención. O el ruido que está escuchando. Pero lo que está diciendo es, fíjate. Ok. Sí. Bueno. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Vamos a ver una llamada más por aquí. Buenas tardes. ¿Una persona indocumentada puede ser pastor de una iglesia? Esa pregunta la paso. Dios me la bendiga, mi hermana. ¿Ok? Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Vamos a hacer preguntas, hermanos, que edifiquen la vida. Vamos a aprovechar el tiempo, si no me voy a poner a predicar. Un montón de preguntas. Vamos a ver. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. ¿Cuál es su pregunta? El día de ayer tuve una pregunta sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si es uno solo. Pues un solo Dios manifestado en tres personas. ¿Ok? Hello. Sí. Un solo Dios manifestado en tres personas. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Por ahí no había nadie. Muy bien, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Quiero hacer una pregunta referente cuando los hebreos fueron liberados de Egipto. Cuando llegó la muerte y ponían la sangre, ¿eso significaba la sangre de Cristo? Es una representación del sacrificio de Jesucristo. Acuérdese que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que el Cordero de Egipto era Jesucristo, pero es un testimonio de Jesucristo. Lo mismo que el Cordero que mató Dios en Génesis capítulo 3 para cubrir a Adán, representa a Jesucristo. La sangre en el Antiguo Testamento derramada era una representación de la expiación de Jesucristo. Referente a una hierba que os comían que era amarga. Hierba amarga. Cabezo. Hierba amarga. Obviamente, esto es una representación, dice, la comerá con hierba amarga. Esto nos habla en cuanto a nuestro andar con el Señor, nuestro caminar con el Señor, que no todo es dulzura. En otras palabras, nos habla de luchas y de pruebas en el camino. Es una representación de esto. Ok, muchas gracias por su respuesta. Dios le bendiga muchísimo a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Dios bendiga, pastor. Mi pregunta era, el ángel, ¿la muerte es un ángel, hermano, o qué es la muerte? La muerte es un estado. Así como estar vivo no es un ángel, porque usted está vivo ahorita, y estar vivo es un estatus. Yo estoy vivo, aunque Jesucristo es la vida. Es el que da la vida, es el que infunde vida, pero estar vivo es un estatus, es un estado. Hermano, y es un estado como estar en Estados Unidos. Una pregunta más, por favor. Entonces, ¿por qué dice que el ángel de la muerte pasó? Porque ángeles son utilizados por Dios para matar gente. El ángel que estaba matando a la gente. Oh. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios me lo bendiga y me lo guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Quisiera saber si la música es buena en los ministerios, tener un ministerio de música. Dicen que solo era buena en el Antiguo Testamento. Hay iglesias que enseñan que no se debe usar música en el Nuevo Testamento, pero el asunto es que la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento, y el que en la iglesia del Nuevo Testamento al principio probablemente no se usaran instrumentos musicales, y no se usaban instrumentos musicales, les voy a decir por qué. Cuando la iglesia comenzó al principio en el Nuevo Testamento, estaba el templo judío. El templo judío desapareció en el año 70 después de Cristo. Y la iglesia comenzó en pequeños grupos reuniéndose por las casas de los hermanos. Pero en el templo, en el en el Nuevo Testamento había músicos y había música. Ahora bien, vemos nosotros que la música no meramente es algo de la ley, sino que antes, incluso en el reino de los cielos, cuando nosotros miramos, hay música y hay instrumento. Incluso en el Nuevo Testamento, en el reino eterno, en el cielo, vemos nosotros que hay multitudes de ángeles, cantores, y hay música en el cielo. Así que decir que en el día de hoy, porque la iglesia del Nuevo Testamento al principio no usó música, por eso está prohibido, yo creo que es irse a un extremo. La iglesia del Nuevo Testamento al principio no tenía escuela dominical. La escuela dominical comenzó en los años 1700 y por eso no vamos a decir que no la vamos a usar. Igual que hacer templos y santuarios como tenemos en el día de hoy, no era parte de la iglesia primitiva cuando la iglesia comenzó. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Adelante. Le escucho. Oh, sí, hermano. Mi pregunta es, una persona... ¿Aló? Le estoy escuchando por última vez, hermano. Una persona que no tenga el bautismo en el Espíritu Santo, ¿puede orar por un enfermo? Hermana, ¿a qué le llama usted bautismo? Por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿A qué le llama usted a eso? ¿Hablar en otras lenguas? Ah, ay, pues ya, no. Ya me... Bueno, entonces, este es mi punto. Hay iglesias que dicen que hablar en lengua es la evidencia de haber sido bautizado. Ajá. Hay iglesias que dicen que es el fruto del Espíritu, lo que nos habla de que nosotros estamos llenos del poder del Señor. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar. La palabra del Señor nos manda y nos dice... que usted y yo como creyentes tenemos derecho por estar en Jesucristo a acercarnos al trono de la gracia y somos reyes y sacerdotes. La palabra sacerdote hiereo, la palabra griega, significa intercesor. Ajá. Así que usted y yo podemos interceder por todas las personas si estamos en Cristo. Gracias, hermano. Dios me la bendiga mucho, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, yo quiero saber dónde radica el alma en el ser humano. Bueno, no hay un sitio anatómico donde usted pueda decir, abrir una persona y decir, aquí está el alma. Ahora bien, el alma tiene que ver con la mente, el pensamiento, la conciencia. Podemos decir que en el cerebro hay algunas funciones que se dan en nuestro cerebro que tiene que ver con el alma, pero no podemos decir que el alma está en el cerebro. ¿Ok? Okay. Piense lo que le acabo de decir. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Buenas tardes, mi nombre es Carmen. Solo para preguntarle, yo soy nueva en el Evangelio, acabo de entrar a una iglesia y ahí dicen que uno no se debe maquillar, que el Espíritu Santo no puede estar en una persona que se delinea los ojos o se echa mascarilla. Esos son extremos, hermana. ¿Ok? Esos son extremos. Yo le diría que se busque una iglesia que sea más apegada a la verdad bíblica. ¿Ok? Y es lamentable que siendo nueva creyente se mete en un tipo de iglesia así donde la esclavice. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Nomás solo quería hacerle la pregunta acerca de la palabra género. ¿Qué significa la palabra género? ¿A qué se refiere? ¿En qué texto? Porque la palabra género tiene que ver en muchos contextos. Sí, cuando la palabra género tiene que ver con Génesis, por ejemplo, es un derivado de esta palabra. Tiene que ver con generar. Genta, genenta, es la palabra en el griego, y nos habla de producir. En el caso cuando Jesús dice este género, no sale, sino con ayuno y oración, se está refiriendo aquí, en ese caso específico, no se está refiriendo a los demonios, sino al estatus de la duda. No se está refiriendo a un ser humano ni a un ser. Este género está hablando de la duda. Hay ocasiones donde la palabra generar se está hablando de producir algo. Hay ocasiones donde se está hablando de seres. Todo depende. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, es acerca de la duda de ellos. El género que no sale sin ayuno y oración no son los demonios. Allí es la duda. Acuérdese que ellos le preguntaron, ¿por qué no lo pudimos echar? Y Jesús le dijo, por vuestra duda. Okay. Y, porque por su incredulidad. Y este género, la incredulidad, no sale si no es con ayuno y oración. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en la Biblia, versión Reina Valera, tiene el nombre de la prima de María? Cuando ella va a ir a visitar, dice Elizabeth, y en la Biblia católica dice Isabel. ¿De? Bueno, yo no sé, no he leído la versión católica que usted está leyendo, pero la es Elizabeth. Oh, okay. No, hermano, ¿cómo es la versión latinoamericana? Bueno, es Elizabeth. Elizabeth. Ah, okay. Y hermano, ¿cómo? Y lo más probable es, y no lo tome, es solamente una opinión, lo más probable es que Elizabeth, ahí está hebraizado, lo más probable es que la traducción sea Isabel. Okay. ¿Entiende? Españolizado, pero porque la palabra Elizabeth es una palabra hebraizada. Okay, hermano, ¿y cómo puede uno demostrarle a una persona que católica que la Biblia católica tiene libros que no son inspirados por el Espíritu? Bueno, lo importante, hablándole al católico, no es el hecho de usted agarrar y comenzar a evangelizar a un católico con eso, porque eso es lo último, si se quiere. A un católico se le evangeliza hablando de Jesucristo. Ese es el punto. Al católico usted toma su propia Biblia y le enseña por su propia Biblia, la católica, todos los versículos que dicen que tienen que recibir a Cristo, apartarse de la idolatría y comenzar por allí. Y ya esto de los apócrifos es un asunto de historicidad, libros históricos, que metieron en la Biblia que no son parte de los libros autoritativos. Pero ya eso es lo último, esto no es lo importante. Ok, hermano, una otra pregunta rapidito. Hermana, tengo más gente en la línea. Está bien. Dios gracias. Me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenos días, hermano. Gracias por su tiempo. Adelante. Hermano, tengo dos preguntas. ¿Usted podría ampliar en este tema? ¿Cómo nosotros podemos identificar a los falsos profetas y esas doctrinas de demonios que la Biblia habla? Bueno, acuérdese que vamos a poner un ejemplo para que entendamos. Juan, en el tiempo de Juan estaba muy de moda el gnosticismo, que quizás no sea lo que esté muy de moda en el día de hoy, donde se negaba la deidad de Jesucristo se negaba el concepto de Jesús, Dios, el Dios hombre, Jesucristo siendo Dios encarnado. Y el gnosticismo negaba esto. Y note que en el libro de Primera de Juan, Juan dice, en primer lugar, todo espíritu que no diga, que cuando hable, cuando dice espíritu, no se está refiriendo necesariamente a espíritu en el sentido de un espíritu hablanchín, hablando por ahí, se está refiriendo a seres humanos que supuestamente están hablando en nombre de Dios. Dice que no esté de acuerdo con esta doctrina. Dice, ni lo reciban, no es de Dios, no lo acepten. Así mismo ocurre en el día de hoy. Quizá el problema no sea el gnosticismo. Quizá el problema hoy sea esta doctrina de la prosperidad, como aparece, que para mí es algo que ha hecho mucho daño al Evangelio. O quizás un montón de doctrinas que aparecen por allí. Cualquier sistema doctrinal que toma la Biblia como un pretexto. La Biblia la toman para apoyar algo que no es realmente originario en la doctrina bíblica, en la doctrina de los apóstoles, sino como un aguijón, o lo toman como una muleta para catapultar algo, pues ya usted sabe que eso es falso. La segunda cosa es una falsa doctrina en un momento con respecto a doctrinas que son fundamentales, y la gente la toma y la niega, usted tiene que entender y saber que eso es falso. Entonces, para usted saber si algo es de Dios o algo no es de Dios, tiene que saber lo que Dios ha dicho. Tiene que conocer su Biblia, conocer la palabra. Y lo segundo es mirar el testimonio de la persona que está hablando. Todo eso es falsante. En algún momento su testimonio, algo ocurre o algo hay en su testimonio que los delata. Okay. Porque todo buen árbol da buen fruto. Sí, es cierto. Entonces por el fruto lo va a conocer también. No solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. Por lo que hace, exacto. Gracias, hermano. La otra pregunta es acerca de los cuatro jinetes que habla el Apocalipsis. Yo quería saber si uno de esos jinetes realmente va a ser el anticristo. Es el anticristo, es todos los jinetes, los cuatro jinetes, el mismo anticristo. Es uno solo. Ah, okay. Es uno solo y es el anticristo en su gobierno cambiando. En otras palabras, el primer jinete, que es el jinete del caballo blanco, es el anticristo viniendo con promesas falsas y con engaño tomando el gobierno. Okay. Pero inmediatamente va cambiando el caballo de color. Okay. A medida que comienzan los juicios a la tierra y a medida que el anticristo va cambiando y endureciendo su forma de gobierno. El mismo va a ir marcando cuatro etapas diferentes. Exactamente. Ah, muy bien, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde mucho, usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo fui casado por la Iglesia Católica, pero ahora que me convertí a Cristo, yo conocí mi otra pareja. Okay. Y me, la pregunta suya es si se puede casar o no se puede casar. Vaya a dialogopastoral.com, mi página. Búsquese un folleto que tengo publicado allí que dice el matrimonio y el recasamiento. Léalo completo. Y si después de leerlo no entiende algo, me vuelve a llamar. Ok. Ok, que lo más probable ahí está contestado lo que quiere saber. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante, le escucho. Sí, ¿a qué estaba refiriendo cuando dijo Jesús que... Tiene que bajarle al radio porque si no, no podemos hablar. Sí, ¿a qué estaba refiriendo Jesús cuando dijo vendrá el príncipe de este mundo? Príncipe de este mundo es el diablo. Así se le llama el diablo. Es uno de los nombres que Satanás tiene. Ah, okay. ¿Ok? Ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Dios le bendiga, hermano. El libro de los Salmos habla de un Josafat. ¿Quién es Josafat, hermano? Josafat allí era, creo, no me recuerdo ahorita, pero me parece, si no estoy equivocado, que era el músico principal del reino. En otras palabras, había alguien, probablemente hubiese sido, o sea, algún levita o algún sacerdote, alguien encargado de la adoración y la alabanza. Entonces David decía, muchas veces decía, al músico principal, y le mandaba el salmo, probablemente para que le pusiera música, oh. O para que lo usaran en la adoración, en la alabanza. Okay. Porque los salmos son himnos, realmente, son cánticos los salmos. Oh, o sea que pero el autor sigue siendo David. Aunque, oh. Aunque hay muchos salmos que el autor no es David. Están los hijos de Coret, está Asaf, el músico principal. Usted dijo Josafat, es Asaf. Asaf, oh. Era el músico principal. Estaban los hijos de Coré, hay salmos de Moisés, ahí hay el salmo de Moisés. Salomón compuso salmos también. Entonces hay varios salmistas, aunque el principal salmista allí es David, pero no todos los salmos son de David. Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho, está en el aire. Adelante. Le escucho, está en el aire. Adelante. Okay. Le escucho, está en el aire y no me contestó. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, yo tenía la pregunta de si usted sabía a alguien de alguien que se llama John Todd. No sé. No conozco nada. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios me bendiga. Adelante. Quiero saber para usted, ¿cuáles son los dos testigos que dice la Biblia? Uno de ellos es Elías y el otro, la cristiandad está dividida. Unos dicen que es Enoc y yo digo que es Moisés. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermanos, sí, buenos días. Mire, ¿la epilepsia es algo del mal, no, del diablo? O es... No, hay demonios que cuando se poseen la gente parece que son epilépticos y le da como ataque de epilepsia, pero no toda la epilepsia son demonios. La epilepsia es una enfermedad que viene y ocurre cuando hay parte del cerebro que se daña, lo que se llaman focos epilépticos. Y esos focos epilépticos vienen muchas veces por trauma en el parto. Una mujer que tiene trauma en el parto, que dura mucho tiempo para poder tener su hijo, el niño tiene hipoxia en el cerebro, o un golpe en la cabeza. A veces a los niños le da fiebre demasiado alta y se le daña parte del cerebro. Hay ocasiones que la persona queda epiléptica después de un accidente. Y hay ocasiones que la epilepsia es hereditaria. Entonces, lo que pasa con la epilepsia es que el cerebro normalmente tiene corriente eléctrica. Esos focos de epilepsia tiran corriente eléctrica fuera de tiempo. Y entonces hace un cortocircuito en el cerebro y la gente pierde el conocimiento. Pero eso no significa... Eso no significa demonios. Entonces, cuando eso ocurre, hay que dar tratamiento. El tratamiento es, se da barbitúricos, como fenobarbital y otras medicinas, barbitúrico, para controlar las convulsiones. O, en ocasiones, lo que se hace es, si se puede entender y conocer el foco epiléptico donde está, el neurocirujano, con unas agujas especiales, destruye ese foco epiléptico y se quita la epilepsia. Hay demonios que se manifiestan como si fuera epilepsia, pero la epilepsia no son demonios necesariamente. Okay, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mi pregunta es si una niña de 10 años puede desarrollar cáncer de seno, hermano. Sí. Sí puede desarrollar cáncer de seno, una niña de 10 años, claro que sí. En este caso el cáncer sería, es raro, pero el cáncer sería más bien de algún tipo, alguna malformación de desarrollo embrionaria. Cáncer se puede desarrollar en cualquier lugar. Ahora, aunque normalmente el cáncer de seno se desarrolla por herencia o hay cierta situación donde se desarrolla en por dependencia hormonal, pero cáncer puede desarrollarse donde quieren y en cualquier lugar. Eso es muy raro, pero pudiera ocurrir. ¿Quién tiene cáncer en el seno? No, tengo una niña de 10 años que tiene una bolita en el seno, le han dado antibióticos. Bueno, pero lo más probable es que no sea nada de eso de cáncer ni malignidad. Eso lo más probable es que sea a los 10 años, habría que ver si sea alguna infección que tenga por ahí o algún nódulo benigno, que es lo más probable. No cáncer necesariamente, sino un nodulito, un quistecito benigno. Lo que tiene que hacer es llevarla con su pediatra y su pediatra mandarle a hacer los estudios que necesite. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Así que no crea usted que vaya a ser cáncer en el seno. Aunque cáncer puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio, pero no es lo más frecuente. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho, está en el aire. Le escucho, está en el aire. Pastor, quiero hacer una pregunta. Le escucho, está en el aire. Quiero hacerle una pregunta. Le escucho, está en el aire. Bueno, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Le estoy escuchando, mi hermano. Si no se la va a perder. Hermano, Dios me la bendiga. Amén. Se la va a perder a las 3. No, hermano, quería hacer una pregunta, ¿verdad? De que cuando el ser humano muere, va a al infierno. Cuando el ser humano muere, va al Hades, lugar donde van los muertos sin Cristo, a esperar la resurrección después del milenio para ser juzgado y echado en el lago de fuego donde van a estar para siempre. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Una llamada por aquí, no había nadie. Por primera vez se limpiaron las líneas. Cuando yo le diga está en el aire, tiene que comenzar a hablar. Hay gente que no entiende todavía las reglas del juego. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, espero que mi pregunta no le parezca ingenua. Además, la salvación del hombre, ¿cuál es el deseo o el propósito de Dios de salvar a la humanidad? Bueno. Esto por la radio. Ok, me escucha por la radio. ¿Cuál es el deseo y el propósito? Hay un plan que Dios tiene desde la eternidad, es un plan eterno. Es parte del plan eterno de Dios. Dios no nos dice a nosotros el porqué de todos los detalles de ese plan eterno, Pero sin duda, parte del principal, del main purpose, del principal propósito de parte de nuestro Dios es hacer al hombre partícipe de ese plan eterno. En segundo lugar, en el libro de Efesios nos habla y dice que somos elegidos y salvados para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí nos habla parte del propósito. Tercer lugar dice, para ser adoptados hijos suyos. Dios, entonces, parte del propósito es tener una gran familia donde creó al hombre, sabiendo que el hombre iba a pecar, le redime y a través de la redención lo engendra por el Espíritu Santo para hacerlo partícipe y copartícipe de su naturaleza junto con Cristo y hacer del hombre una gran familia. Entonces, por ahí hay varias cosas que la Biblia nos dice que nosotros podemos darnos cuenta que es parte del plan eterno de Dios. Y lo más probable es que eso es lo que Dios está pensando sobre el por qué quiere salvar al hombre. ¿Ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, quería preguntarle nada más alguna pregunta médica. Cuando hay una hemorragia interior de un ojo, ¿sale automáticamente esa hemorragia? No. No. Ahora, ¿es usted diabético? Sí. Ajá. Hermano, eso es una emergencia. Se va a quedar ciego si no hace lo que le digo ahora. Bueno, tiene que ir a su oftalmólogo y con rayo láser hay que parar esa hemorragia porque si no se va a quedar ciego. Ok. ¿Ya fue con el oftalmólogo? Sí, fue el que me dijo el día de ayer que no podía hacer nada. ¿Y se le desprendió la retina también? Algo dijo de eso, sí. Ok. ¿Tiene usted aseguranza? Bueno, pues nada más lo que le llamamos aquí el Golcar. Okay. Pues ¿y fue con el oftalmólogo del médico público o con oftalmólogo privado? Primero fui con un privado y ahorita estoy con el público. Mire, yo podría recomendar, mejor me callo. Le voy a decir esto, déjeme su teléfono. Sí. Lo voy a poner fuera del aire. Déjeme su teléfono. Sí, está bien. Esto es algo que le yo conozco gente que son retinólogos, especialistas en retina, que pueden salvar el ojo, pero si no tiene aseguranza, esto le va a costar un riñón. Pero si no lo hace, se va a quedar ciego, mi hermano. Bueno, y me duele mucho de que se vaya a quedar ciego. Lo voy a poner fuera del aire y yo lo voy a llamar, ¿ok? Esperen mi llamada. Sí, no me cuelgue, por favor, porque esto es importante. Línea 2, me le da el teléfono a la persona que le va a contestar, ¿ok? Ya le están atendiendo, muy bien. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Oiga, pastor, yo tenía una pregunta. Mire, cuando los discípulos ven al Señor Jesucristo andar en el agua, ¿qué piensan? Que es un fantasma. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ellos pensaban que era algún espíritu. Normalmente un fantasma se relaciona con apariciones espirituales, que generalmente tiene que ver con demonios. No estoy diciendo que ellos necesariamente pensaban que Jesús era un demonio, pero una aparición de algún espíritu, porque era muy frecuente la aparición de espíritus. Y también en aquellos tiempos se aparecían ángeles. Okay. ¿Te das cuenta? Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. ¿Le escucho? ¿Le escucho? Hermano, tengo una pregunta, pero después de la pregunta lo escucho en la radio. Mi pregunta es, en Primera de Timoteo, en el verso 12, dice que no permite que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime. Entonces, ¿cuál es el porqué de que...? En el tiempo, escúcheme por la radio, el problema es que en esas iglesias, en ese tiempo, había desorden en la iglesia, donde las mujeres querían tener dominio en la iglesia. Y en aquellos tiempos habían templos de sacerdotisas paganas, el templo de Diana, de Efesio y otros templos de sacerdotisas paganas. Pablo no quería que la iglesia en ese tiempo se confundiera con algunos de esos templos donde eran dominados por mujeres, como las diosas de la fertilidad con sus sacerdotisas, y dominaban a los hombres. Pablo no quería que eso ocurriera. Eso no significa que no pueda haber mujeres que enseñen el día de hoy. No es esto lo que esto significa. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Bueno? Adelante, le escucho. Le escucho, adelante. Buenos días, doctor. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Satanás conoce nuestros pensamientos así como Dios? Satanás no sabe lo que usted está pensando. ¿Se puede imaginar lo que usted está pensando? Si un demonio lo mira a usted, que por la cantina donde usted se metía antes, si era cantinero, se metía antes, ahora, y ya botó ese barrio por 3 meses y ahora está volviendo por allí, y cuando pasa por allí se queda mirando para adentro, no hay que ser científico ni Dios para saber lo que podría estar pensando. ¿Se da cuenta? Entonces se puede imaginar algunas cosas y tomar algunas ideas por algunas cosas que nuestro comportamiento nosotros damos o decimos. Ok, hermano. Le agradezco. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, buenas. Le escucho. Sí. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Quería preguntar una pregunta. Mi suegra, a ella le dan dolores de pecho, y cuando le dan los dolores de pecho, le duele el brazo. Lo primero que tiene que hacer es ir a checarse que no vaya a tener angina de pecho, angina pectoris, angina de pecho. Tiene que hacerse un electrocardiograma, tiene que hacerse lo que llaman lipid profile, tiene que hacerse todas las pruebas de colesterol y todo eso. Probablemente tenga que hacerse un ecocardiograma y también quizás tenga que hacerse una prueba de esfuerzo, de la ponerla a caminar con el electrocardiograma en la máquina, a ver si le dan los dolores. Quizás tenga que ponerle un holster, que es un aparatito para hacer un electrocardiograma de 24 horas. En otras palabras, no, que no se juegue con esto, porque puede ser un problema cardíaco y le puede dar un infarto. Así que okay. Eso no puede quedarse en la casa, tiene que checarse. Lo primero, lo más barato es su prueba de colesterol y su electrocardiograma, principalmente cuando tenga el dolor, porque si tiene alguna coronaria tapada, alguna de las arterias del corazón tapada, va a tener que operarse. Y eso casi, si esta tiene coronaria tapada, es un procedimiento de emergencia casi. Así que, cuando, oiga bien, dígale, cuando le dé el dolor, cuando sienta el dolor, que se vaya a la emergencia del hospital. El electrocardiograma con el dolor, cuando le da el dolor y tiene el dolor, si es del corazón, ahí sale. Si no tiene el dolor, probablemente no salga. Perdón, a ella le dieron unas pastillitas bien chiquititas. Eso es nitroglicerina. Esas pastillitas chiquitas se las pone debajo de la lengua cuando tiene el dolor para abrir las arterias del corazón. Se llama nitroglicerina. Pero eso solamente es para evitar que le vaya a dar un infarto, pero eso no está resolviendo el problema. El problema es que ya, si tiene las arterias coronarias tapadas, hay que hacer dos cosas. Primero hay que diagnosticar si la tiene tapada. Si la tiene tapada hay que hacer un cateterismo. Se le pone un catéter y con el catéter se trata de destapar. Y si no se puede destapar con el catéter, entonces hay que operarla. En otras palabras, aquí no hay solución de usar las pastillitas y esperar que me dé el infarto a ver si no me muero. Okay. Okay. Muchas gracias. Entonces, si le dieron esa pastillita, eso significa que ya descubrieron que es un asunto del corazón. No se puede quedar así. Eso hay que resolverlo. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Le escucho. Adelante. Dios le bendiga. Adelante. Oiga, hermano, yo le quería hacer una pregunta. Hermana, hace rato que la estoy escuchando y no habla. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta. ¿En qué se basan los de que creen que la iglesia pasará la gran tribulación? ¿Cuál es la base que ellos tienen? La base de ello es que hay de varias teorías. Y son teorías teológicas. Una de ellas, hay gente que son amilenialistas. el amilenialista no cree en el milenio. Cree que se va a pasar al reino eterno sin milenio. Está el milenialista. El milenialista cree en el milenio, pero no cree en el levantamiento de la iglesia. Estamos nosotros, los premilenialistas, creemos en el milenio, pero creemos que hay un levantamiento de la iglesia previo al milenio. Y dentro de los premilenialistas están los pretribulacionalistas, que somos usted y yo, que creemos que antes de la gran tribulación la iglesia se va. Están los premilenialistas tribulacionalistas, que son los que creen que la iglesia en medio del milenio se va. Y están los post-tribulacionalistas, que cree que si hay reino eterno será después de la gran tribulación. Entonces ahí hay una sopa de doctrina, y ese es el problema, que cuando uno toma una línea doctrinal, y a usted lo han enseñado en esa línea doctrinal, entonces va a interpretar la Biblia como usted lo han enseñado. Uh-huh. Y ahí es donde está el asunto. Mm, ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Así, mire, mi pregunta es, ¿qué mide una legua? ¿Cuál es la medida de una legua? No sé. Ah, ok. Dios le bendiga. Yo sé lo que es una milla náutica, sé lo que es una state, not, estado, not, porque como piloto tengo que saber eso, pero no sé. En la Biblia hay unas tablas que se pueden usar. Sí. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga nuevamente. Pastor, espere. Nuevamente, ¿qué significa eso? Mande, pastor. Dios me bendiga nuevamente, ¿qué significa eso? Oh, es que ahorita le hablé. Que llamó ahorita. Ah, entonces déle chance a otro. Ok. Pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, cuando usted dijo usted un comentario que usted se iba a pasar a otro canal de televisión. Yo no dije que iba a pasarme a ningún otro canal. ¿Cuándo dije yo eso? Me parece que me dijo que se lo querían llevar a enlace. Yo creo que usted escuchó a otro pastor, quizás. Yo no he hablado nada de eso. Hermano, en el libro de Joel habla de un saltón y un rebote. No, pero vamos para atrás. Olvídese que ya me la voló muy rápido. ¿De dónde se va escuchando usted eso? ¿Usted me escucha a mí realmente? ¿Usted escucha este programa realmente, hermano? Sí, hermano. Bueno. Ok, libro de Joel, adelante. Sí, habla de un saltón y un revoltón. ¿Qué es eso, hermano? Insectos, algún tipo de insectos. Insectos que existían, que se comían lo más probable que se comían los sembradíos. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Amén. Con una pregunta, disculpe. Llamó un señor, un hermano hace un rato hablando sobre su ojo y dijo que era diabético. Pues me preocupó un poco porque yo... Ok, ¿cuál es la pregunta suya? Porque ya me voy. Ay, ok. ¿En qué repercute que los ojos sangren cuando uno tiene diabetes? El asunto es que en la diabetes, cuando no se cuida la gente, ocurren lo que se llama microaneurismas en la retina. La retina es como la yema de un huevo, así se mira cuando no la mira. Y los vasitos sanguíneos que le dan la sangre, la comida, el oxígeno a la retina del ojo, se hacen lo que se llama microaneurisma. Se obstruyen y esa obstrucción lo que hace es que se aumenta un poco la presión adentro de los vasos sanguíneos y luego o se rompen o exudan, sacan como que se suda la sangre para afuera y el ojo se llena de sangre. Ajá. Se hace edema, esa hemorragia hace edema en la retina y ese edema en la retina hace que la persona pierda la visión. Y en segundo lugar, entonces cuando se rompen esos vasos sanguíneos hay hemorragia y las muchas hemorragias, entonces luego viene lo que se llama la revascularización del ojo. El ojo comienza a formar nuevos vasos sanguíneos, pero esos vasos sanguíneos nuevos son muy tiernos, no son muy maduros y se rompen muy fácil. Y hay hemorragia. Esas hemorragias hacen que la gente quede ciega. Y en segundo lugar, el aumento de la presión y el edema en la retina hace que se desprenda la retina. La retina es como una cascarita de cebolla puesta y la persona queda ciega. Así que hay que checarse, todo diabético tiene que checarse todos los años. Hermana, tengo que irme, Dios me la bendiga, porque no hay tiempo para más. Que la gracia de Dios sea con ustedes, será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.